Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Bienvenidas a las Cápsulas Feministas, el documental sonoro transfeminista que hacemos desde Radio Almaina. Hoy te traemos a la vocalista de una de las bandas punk inglesas más famosas de todos los tiempos. Nos referimos a la cantante del grupo X-Ray Specs. Estábamos ya con ganas de cambiar de estilo y época de las últimas cápsulas y hoy os presentamos en nuestras Cápsulas Feministas a Polly Styrene. En 1978, la cantante punk Polly Styrene ve un ovni a la salida de un concierto. El objeto se encuentra suspendido sobre su cabeza y es de color rosa brillante. Todo se vuelve eléctrico y los colores arden en el cielo. Polly Styrene sabe que nada volverá a ser igual a partir de ese día. El punk está en plena ebullición y es una de las pocas cantantes femeninas conocidas dentro de la escena. Su piel oscura, sus brackets y su ropa extraña con la que muestra su negativa a ser sexualizada convierten a ella y a su grupo en una de las bandas más interesantes de ese estallido de rabia nihilista que solemos asociar con el punk. Sin embargo, todo está a punto de venirse abajo. En solo unos años, las botas militares y las cabezas rapadas sustituirán a los imperdibles y la ropa hecha pedazos como prendas para mostrar la disconformidad con el estado de las cosas. Aunque, si lo pensamos bien, el hilo es el mismo. Siempre la misma rabia, las mismas mandíbulas apretadas y el mismo rechinar de dientes. No importa qué momento de la historia decidas escoger, la música siempre ha estado ahí para ayudarnos a organizar la ira. Ya lo sabían los marineros que en el siglo XVIII cantaban sobre cómo les robaban sus jefes, y los tundidores que en el siglo XIX hablaban de emboscarse en lo oscuro de la noche con las hachas y los picos preparados. Por aquí también tenemos los dientes apretados, los brackets relucientes y las púas de guitarra bien afiladas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de las Cápsulas Feministas. Hoy, Polly Styrene, el punk estallando en colores. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh, bondage! Up yours! One, two, three, four! En 1978 se publica el álbum Gen Free Adolescents, Adolescentes Libres de Gérmenes, de la banda punk X-Ray Specs, después de que algunos de sus singles vieran la luz el año anterior. Como tantas otras bandas de finales de la década de los 70, no sacarían muchos más discos, pero pasaron automáticamente a la historia del punk. Al frente de X-Ray Specs, una figura particular y perturbadora a partes iguales, Polly Styrene. Una chica joven, muy bajita, cuya mezcla racial implica varios continentes y evoca varios bandazos migratorios y la caída de algún que otro imperio. Crash me, que viste estridente, tan estridente como el material sintético que le da nombre, que luce orgullosa sus brackets y que afirma rotunda que si alguien en la escena musical osara erotizarla o hablar de ella como una sex symbol, aparecería al día siguiente con la cabeza afeitada y todo lo fea que fuera capaz. Polly Styren no fue solo una voz chillona y discordante, creó una identidad artística visual muy plástica, para sostener una presencia escénica que trascendía los tugurios donde actuaba y que inspiró a miles de mujeres y hombres a subirse a escenarios contestando "Bondage up yours", algo así como "La esclavitud para ti", ante un sistema que pretendía modular y prefabricar su arte. Todas las crónicas de la época coinciden. Sobre el escenario, Polly Styren vocifera enérgica pero también llena de alegría contagiosa que no suaviza lo contestatario de sus letras y denuncias contra el establishment. Hace punk, pero hace su punk. No necesita escupir, no necesita plegarse al manual del perfecto cantante punk. Polly Styren hace lo que le da la real gana y pasa a la historia gracias a ello. Como tantas otras mujeres artistas, su creatividad inunda sus discos, pero también su biografía, que comparten un cimiento común, el color. El color de su voz, que ni una sola crónica omite. El color de su piel, que la convierte en una testigo excepcional de la historia del Reino Unido en el siglo XX. El color del que inundó los escenarios y convirtió en todo un estandarte. Los colores que protagonizan sus letras y nombran sus discos. El color naranja estridente que identifica a la secta en la que se refugió unos años. El color que dio sentido a la angustia psicótica de su primer episodio maníaco. E incluso el color que escogió como nombre para su única hija. El personaje de Polly Styren cristaliza en torno a 1977 sobre una joven que cantaba ópera, se sentía hippie y encontró su nombre artístico en las páginas amarillas. Atenuado su fulgor por el paso de los años, por el trastorno mental grave que la alejó de los escenarios, por las tensiones dentro de la banda, que acababa por disolverse, por el inevitable pliegue a una estética más convencional tras todo lo anterior, Polly Styren siguió irradiando sonido y color hasta 2011, cuando un cáncer nos dejó sin conocer la obra de madurez que quería darnos. Pero, ¿quién fue Polly Styren? Han pasado 4 décadas del año glorioso del punk, pero seguimos entendiéndolo como descontento y malestar adolescente. Ahora bien, ese malestar adolescente se expresaba en una escena musical que se consideraba subversiva y anti-establishment, y sin embargo, reproducía una y otra vez el machismo y el racismo de la sociedad a la que pretendía denunciar. Encontramos algunas mujeres en la misógina escena musical punk. Siouxsie and the Banshees, The Catholic Girls, The Slits, The Raincoats, Ludus y otras bandas. Pero si buscamos mujeres no blancas, el número desciende drásticamente. Reino Unido estaba aún en plena resaca de la descolonización y pese a la progresiva multiculturalidad de sus grandes urbes, todavía era un país muy racista. Hay algunas excepciones a esta hegemonía blanca en los escenarios, que constituyen toda una subcultura. El llamado Rock Against Racism, rock contra el racismo. Aunque muy pocos conocieran a la banda X-Ray Specs y aún menos acudieran a sus conciertos, pasa mucho en el punk. Mucha gente presume de haber estado allí, pero es imposible que cupieran todos en aquellas salas diminutas. La figura de Polly Styren sí se hizo muy famosa, incluso fuera del circuito. En segunda fila respecto a Sid Vicious o Johnny Rotten, sí, pero famosa. Polly Styren fue una de las pocas mujeres respetadas en el punk británico. y la primera mujer racializada que triunfó en este movimiento artístico. Sin este antecedente, las siguientes lo habrían tenido mucho más difícil. Mujeres no blancas, que responden de distinta manera a que se las intente sexualizar y que consiguen trasladar sus emociones a un movimiento artístico basado en la rabia. Pero la rabia que construye el punk es una rabia de hombres, que lleva a dar patadas a los amplis, estrellar guitarras contra el suelo, lanzarse contra la audiencia, escupir y que te escupan, buscar y destruir. En esta rabia, en un principio, poco pintan las mujeres. Las mujeres pueden ser histéricas, pueden tener una rabia, rabieta más bien, que las haga llorar, tirarse del pelo, cortarse las muñecas, pueden odiar a los hombres o rivalizar entre ellas y pelear en el barro. Pueden estar rabiosas o enrabietadas, pero no pueden encarnar la rabia universal. No son un referente, no pueden representar el dolor de una generación hija de un mundo dividido en bloques irreconciliables, de una industrialización desigual, de la caída de un sueño imperial sustituido por el vacío. El punk es el alarido de una sociedad pendiente de reconstruir sus ideales, alejándose de dos grandes guerras y afrontando escenarios sociopolíticos nuevos, donde figuras como Margaret Thatcher preparaban sus dentelladas. En ese instante, entre mayo del 68 y el neoliberalismo acérrimo de los años 80, en plena colisión de discursos, la rabia, la ira y el enfrentamiento contra todo parecía patrimonio exclusivo de las únicas personas importantes, hombres, blancos, heterosexuales, hasta para escapar del sistema. Por eso son tan importantes. Pusieron en evidencia que los que pretendían no tener normas las imponían una y otra vez. No solo purgaron esa rabia generacional, también construyeron con ella. Eran punk, pero hicieron algo más con ese punk. 1977 es el año del punk, pero también es el año de publicación del manifiesto del Combahee River Collective. Aunque al discurso feminista blanco le quedaban muchas batallas que ganar, como la cosificación y sexualización de las mujeres contra la que Polystyrene se manifestó tan abiertamente, estaban ya surgiendo otros discursos donde la interseccionalidad empezaba a reconocerse a sí misma y a reivindicar desde sus propias vulnerabilidades y exigencias. Sí, también dentro del punk. En 1976 tendríamos un fogonazo breve pero muy significativo. Durante el fenómeno Rock Against Racism también tuvo lugar la iniciativa Rock Against Sexism, organizada por Lucy Toothpaste, líder de la banda Ludus y coeditora del fanzine Jolt. Sin duda, es menos recordada por los historiadores, pero ¿a alguien le sorprende que los historiadores borren la genealogía feminista? Marianne Joan Elliott Said, que no es otra que Polystyrene, nació en un pueblo en las afueras de Kent en el año 1957, aunque se crió en un barrio del sur de Londres. Su padre fue un aristócrata somalí que desapareció bien pronto, y su madre fue una mujer descendiente de escoceses e irlandeses. Criada en solitario por su madre, a Marianne le gustaba la ópera y desde bien pequeña escribe minicanciones protesta. Se escapa de casa a los 15 años con 3 libras en el bolsillo. Siendo ya Polystyrene, habló de la adolescencia como una etapa llena de complejos e inseguridades, en la que creía que nunca tendría novio por ser pobre y mestiza, o por tantas otras cosas que de adulta consideró chorradas. Pero sí conservó la sensación de que las relaciones sexuales eran, casi siempre, un juego de poder donde ella salía perdiendo. En 1975 graba un disco en solitario con escaso éxito. Apenas un año más tarde, a través de un anuncio que ella misma pone en prensa, consigue conocer a los miembros de la que sería la formación principal de X-Ray Specs, con ella a la composición y a la voz, Jack Airport a la guitarra, Paul Dean al bajo y Lori Logic al saxofón. Incluir saxofón en una banda punk en 1976, que ese saxofón lo toque una chica de apenas 16 años y que a su vez la banda sea capitaneada por una mujer, contribuye a que hoy estés escuchando estas palabras. Pero además, Marianne, que ya es poliestiren, apuesta por politizar de forma explícita todas sus letras, no a base de insultar a la corona o a las instituciones, eso ya estaba hecho, sino politizando la vida cotidiana. El propio nombre del disco, Adolescentes Libres de Gérmenes, anuncia la futura obsesión por la higiene, las formas y la salud. Música rabiosa para unos jóvenes prefabricados, metidos en probetas, de colores luminosos pero faltos de gérmenes, de experiencia y de vida. Denuncia la cultura del usar y tirar que ya empezaba, el entorno artificial, de plástico, que casi presagiaba el activismo ecologista de las décadas siguientes. Mensajes distópicos, como los de la canción Genetic Engineering, en los que es difícil no interpretar alusiones a una mezcla racial y a los mensajes de ultraderecha que trataban de copar la prensa, tal y como lo hacen hoy también. Criada por su madre junto a su hermana, con un padre ausente que marca un color de piel y un esquema familiar distinto al correcto. Es hija de dos mundos y dos razas. Perteneciente al sexo que no se sube al escenario ni llena el público más que en forma de groupies. Cuya sexualidad es descrita como de usar y tirar. Mestiza y del género que inspira arte pero no hace arte. Una chica de 19 años con una sensibilidad particular y una capacidad admirable de adelantarse al tiempo que la rodea, busca un nombre artístico para la carrera artística que ya se ha puesto en marcha. Al abrir unas páginas amarillas lee la palabra poliestireno, un material artificial, desechable, contaminante, de colores estridentes, imposible de no mirar. Quería algo plástico, dice Poli. Monta una tienda, un puesto más bien, en el que fabrica la ropa que se pone cuando actúa, con esos materiales coloridos y desechables que ahora la nombran. Marianne ha encontrado el nombre que aúna lo visual, lo identitario y lo sonoro. Ha nacido el mito. Con la banda armada y cada vez más público, poliestiren comienza a desgañitarse cada noche anunciando que X-Ray Specs han venido para quedarse. A veces se queda quieta bajo el micrófono, otras corre por el escenario y baila como una cantante mod. El público la adora. Sus letras calan entre sus chillidos. El mensaje de Marianne Elliott, envuelto y atravesado en plástico, llega fácilmente a un público sediento de conceptos nuevos. Poliestiren politiza sus letras porque toda su vida ha sido politizada por otros y no puede hacer arte si no es en respuesta a ese lugar en el que es colocada, como persona racializada, como mujer, como ambas. Las letras y la interpretación de todo el disco Gemfree Adolescent son una catarsis de todo aquello que Poliestiren ve antes de que lo vean sus coetáneos. Son pura lucidez. El mundo que se viene, con sus terrores y oportunidades, en el que una mujer pequeña, fea, despreciada, reclama su hueco. Evidentemente, no lo hace sola. La interconexión entre las vidas de las mujeres y cómo éstas se expresan es tema recurrente en el feminismo de finales de los 70. Nacen los feminismos negros y chicanos. Para el feminismo mainstream, la cosificación de las mujeres en la imaginería popular es un tema crucial. Y es que poliestiren mira al mundo desde un lugar tan peculiar que solo puede gritar: no soy una cosa, no estoy ni soy para que me mires. Y si tu mirada me convierte en objeto, destruiré el objeto que crees estar viendo. No es solo que en las entrevistas diga que destruirá cualquier imagen sexualizada de ella, sino también el hecho de aparecer sobre el escenario con atuendos insólitos, no erotizados, con el pelo corto, los braques que todas las crónicas de la época mencionan, sin maquillaje, que cumpla la promesa de raparse si la sexualizan. En suma, no hace un solo intento de encajar en el canon estético de los 70. Ella es, o se hace, fea para los estándares de la época, incluso los del punk. Poliestiren habla de su esclavitud, el autoritarismo, el patriarcado y el plástico, todo al mismo nivel. Su idea de esclavitud incluye también el consumismo salvaje que en los 70 ya asoma la patita. Cuando canta Bondage Up Yours, no solo habla del sometimiento a un tratante de esclavos, sino también del sometimiento a los objetos que nos rodean e invaden nuestra vida. Polystyren abandonó X-Ray Specs en 1979 con quejas acerca de cómo su manager y el resto de hombres de su entorno menospreciaban su arte. Desde su lucidez, no sería este el único menosprecio al que se enfrentaría. Su raza, su voz estridente, de un color original. La casa blanca de su infancia, cerca de Kent. El chico sentado sobre la roca en su escapada, con el pelo blanco y ropajes azules. El día que el mundo se volvió fosforescente. Su primer disco en solitario, Translucence. Su única hija, a la que llama Celeste. Su último disco, Generation Indigo. Indigo. El color traído de otro mundo, como polystyrene, que representa a lo extraño, lo diferente, lo que tiene una sensibilidad especial, como polystyrene. En 1978, a la salida de un concierto, cuando aún nadie sabe que el rock against racism y, por extensión, el rock against sexism ha pasado ya por su cenit y solo le queda menguar, cuando nadie sabe que X-Ray Specs se disolverá al año siguiente, Polystyrene ve, con toda claridad, un ovni de color rosa brillante en el cielo. Y desde ese color rosa refulgente, todo se vuelve eléctrico, electricidad que ella puede sentir sobre su piel. Lo contará abiertamente durante los años siguientes. Hospitalizada en un centro psiquiátrico con un diagnóstico inicial de esquizofrenia que con los años cambiará a trastorno bipolar, Polystyrene no volverá a ser la misma. A la salida del ingreso pasará del rosa brillante al naranja brillante de los Hare Krishna. Después vendrá la translucencia, el azul celeste, el resto de azules. Pero nos negamos a considerar la música de Polystyrene como el producto de su enfermedad. Nos preguntamos, en cambio, si Polystyrene conocía la existencia de la mantis marina. Los humanos tenemos el espectro de visión que tenemos gracias a la combinación de tres tipos de conos en nuestra retina. Las mariposas tienen cinco, ven una enorme cantidad de colores que nosotras no podemos ni siquiera imaginar. Las mantis marinas tienen 16 tipos de conos diferentes. Las combinaciones de colores que se pueden crear con 16 tipos de conos escapan a todo conocimiento y entendimiento humano. Quizá el cerebro de Marianne no tenía nada de anómalo, pero la mente de Polystyrene tenía más conos que el resto de nosotros. Quizá su vida del blanco al fosforescente, al naranja, al rosa fulgurando en el cielo, al celeste para terminar en el índigo, implica una serie de vivencias, de sensibilidades que apenas podemos entender. Pero en su regalo, casi desde la cama del hospital, se puede ver cómo el álbum Generation Indigo se despedía también del color. Sería injusto no hacer una mención al constructo y diagnóstico aplicado a Polystyrene durante los años siguientes a aquel ovni rosa en el cielo. Es importante recordar que pese a recibir el nombre diagnóstico, los diagnósticos psiquiátricos no son tales. Son meras clasificaciones de situaciones que a los profesionales les resultan parecidas y permiten predecir, frecuentemente con poco acierto, cuál será la evolución de la persona a la que se describe. En el estado maníaco en el que se encontraba Polly Styron la noche del color rosa en el cielo, abundan las ideas, los planes y las palabras. El discurso se vuelve rápido, verborrágico, literalmente el pensamiento se desangra en palabras, para intentar reflejar que las ideas se enlazan con más facilidad que nunca, descubriendo nuevos proyectos, no importa si sensatos o no, creando, alejándose de las necesidades de un cuerpo que no necesita dormir ni comer, que se olvida de la edad y del dolor. Así la persona puede volcarse en cada proyecto, idea o simplemente sensación que le viene, aunque el precio a pagar por acercar la velocidad del pensamiento a la velocidad de la luz es una desorganización que suele dar al traste con todo lo planeado. Por eso incluso la psiquiatría más biologicista busca genes compartidos entre creatividad y trastornos psicóticos, entre los cuales se incluye el episodio maníaco con síntomas psicóticos que tuvo Polly Styron. Tras el episodio maníaco, llega el estadio depresivo que acechaba desde el principio. Porque ya sea por el entorno, por la fatiga de un cuerpo que sigue siendo humano, por el control social en forma de psiquiatría o de cualquier otro organismo de control, antes o después, la persona acaba teniendo que frenar. Quizá en 1978, cuando el cielo se volvió rosa, Polly Styron intuía que a la banda le quedaba poco tiempo, que el desprecio de su manager y compañeros varones no desaparecería nunca, que el racismo y el sexismo la sobrevivirían, que es imposible ser una artista famosa sin que alguien te consiga sexualizar, que la cultura del usar y tirar acabará ganando. Quizá era todo eso lo que angustiaba a Polly Styron y solo encontró una salida fluorescente, brillando en el cielo nocturno. Quizá Polly Styron tuvo que dejar de huir y refugiarse en un mundo diferente, en el color naranja y las palabras de un oriente alejado de cualquiera de sus muchos orígenes. Renunció a su batalla de no ser sexualizada, se plegó al canon estético, continuó dando entrevistas con su voz dulce intentando explicar aquella época. Eso sí, sin renegar nunca de lo que hizo entonces. Quizá la locura de Polly Styron fue adelantarse demasiado a su tiempo, poder verle las costuras al sistema desde una visión privilegiada, pero con un precio altísimo. Su paso por nuestro mundo fue breve, 53 años. Y por el estrellato del punk, aún más breve, apenas 3 años. Sin embargo, fue capaz de romper barreras y crear una realidad incuestionable. Una chica que no era blanca, que no quiso que la sexualizaran, que cantó y alertó de los males que nos acechaban mucho antes que el resto, triunfó en el punk y pasó a la historia. Sentó un precedente que a día de hoy sigue inspirando a gente a subirse a un escenario. Y lo hizo siendo artificial, porque al fin y al cabo, fueron unos electrodomésticos quienes la criaron. Sé que soy artificial, pero no me culpes. Fui criada con electrodomésticos, en una sociedad de consumo. Cuando me pongo el maquillaje, esta bonita máscara no soy yo. Así es como debe ser una chica, en una sociedad de consumo. Polly Styron, el punk estallando en colores. Cápsula extraída y libremente adaptada del artículo del mismo nombre, escrito por Marta Carmona, publicado en Dolly Records, número 2, de la editorial Antipersona. Puedes escuchar este programa en las radios que nos han hecho un hueco en su parrilla. Sinsilic Irratia, en Orereta. Irola Irratia y la 97 Irratia desde Bilbao. En Madrid, Radio Vallecas, desde Radio Enlace, en el barrio de Hortaleza, Onda Latina, en el barrio de La Latina, y Radio Xata, desde Pinto. Radio Color, en Cuenca. En Barcelona, en In Out Radio, la radio lésbica online, y en Radio Pica. Radio Malva, en Valencia. Radio Activa, en Alcoy y Valdalbaida. Onda Color, desde Málaga. Radio Filispín, en Ferrol. Y Radio Iris 7, desde Aranda del Duero. También desde el portal web serhistórico.net, en archive.org y en nuestro canal de iVoox.